o habréis escuchado la expresión de qué persona, qué buena es, ¿no? Y después los sentimientos que anidan en nosotros, que muchas veces con la ira pensamos en hacer el mal a las personas, ¿no? Y pensamos y deseamos y sentimos que esa persona pues merece un castigo y porque es mala, ¿no? O las personas que son como unos santos, que tienen una bondad extrema, que bueno, en Oriente existen santos que algunos viven en cuevas y bueno, son personas que han alcanzado pues la iluminación, ¿no? Pero no ostentan mucho egocentrismo, sino que el que se quiere acercar a ellos ya sabe lo que hay, ¿no? Es pues compartir el espacio que tienen y bueno, y llevar un largo camino hasta que uno se ilumine, ¿no? Pero de todo esto vamos a hablar más pormenorizado con nuestros invitados y con la gente que está aquí ahora en el estudio y fuera, que son la Lucía. Hola, buena tarde. El Óscar. Hola. La Silvia. Hola, buena tarde. La Tania. Hola, Colifata. Hola, Nicoxia. El Nacho. Salud. El Fran. Hola. El Javier. Hola. El Isar. Hola, ¿quién más hay por ahí? El Marcel. Hola. El otro Nacho. El Santi. Hola. El otro Nacho Cuadras. Bueno, y más gente que hay, y los miles que nos escuchan, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que la bondad y la maldad son genuinas del género humano o son interpretaciones que uno hace de las cosas que siente y que ve? ¿Quién empieza? Yo mismo. Si yo fuera rico, una persona podría pensar lo utilizaría para hacer el mal. Me gastaría mi dinero en vicios y hacerme notar y chulear. Mira quién soy yo. Vengarse de quien le ha ofendido o ha contradecido o insultado. Me acuerdo de una serie de televisión que hablaba del reinado del déspota rey de Inglaterra, Enrique VIII, su mala relación con la Iglesia Católica y el por los entonces papas vaticanos de Roma, y sus múltiples matrimonios y divorcios, entre ellos el de Ana Bolena, de cuyo matrimonio nació la que fue reina Isabelina, la madre de Isabel II de Inglaterra. Y ya lo sabréis que Enrique VIII, cuando se desposaba, las mujeres cuando acababa el matrimonio o se tenía que separar, casi en todas, pues acababan con la muerte de la reina. Y bueno, él seguía mandando. Una corte aquella época tiránica, autoritaria, plagada de escándalos, traiciones, rumores, excesos, injusticias, fanatismos y muertes. La lucha por el poder, la ambición a toda costa, duela quien duela. Esta serie largometraje, protagonizada por, no sé si es Jonathan Ray Myers, no recuerdo bien su nombre, pero sí su apellido masculino de este actor. Siento no recordar el de su acompañante femenina, que hacía el papel de Ana Bolena. Esta serie era se emitió por el 2009-2010, año de esta superproducción televisiva. La libertad de conciencia lleva al libre albedrío, pero quien es noble de corazón aguanta muchas embestidas de la vida en forma de tentaciones u obsesiones. Pero lo que es determinante, al fin, son los prejuicios, que si los evitamos, nos evitan malos entendidos. Muchas veces en esta vida ni lo bueno es siempre, ni lo malo completamente negativo. Existe una importante gama de color pardo o grises. Como conclusión de mi reflexión, medio peliculera. Yo quería ahora crear un poco de debate en torno a lo del bien y el mal, porque vosotros, por ejemplo, ¿qué pensáis, no? ¿Vosotros creéis que la bondad y la maldad son intrínsecas al ser humano? O sea, que ya cuando uno nace tiene esa bondad y esa maldad dentro de él, o es una cuestión cultural, o es algo que tiene que ver con los sentimientos y que tiene que ver con el día a día de las personas? Es una cosa que, como dijéramos, exógena, que no es endógena, es una cosa que nosotros vivimos a veces, que puede llevar entre conceptualizar a uno como bueno y como malo. ¿Y vosotros qué pensáis de eso? Yo no sé si es endógena o exógena, la verdad. Quizás algo de endógena hay, ¿no? Sin embargo, sí, pienso que hay personas que son más malas que otras, claramente más malas o perversas o lo que quieras, ¿no? Pues hay gente más espabilada, por decirlo de alguna manera. Hay políticos o lo que sea que van a la suya y esto, ¿no? Hay una actriz que dijo que las chicas malas las chicas buenas llegan lejos, y mientras que las chicas malas llegan a todas partes, ¿no? Eso es indicativo de algo, ¿no? Quiere decir que la maldad pues es fácil de hacer, y que con ella puedes conseguir cosas que realmente por otro medio pues cuesta más llegar, ¿no?, a conseguirlas. También es verdad que por ejemplo, no sé si habéis visto la película Leviatán. En ella pues hay un ejemplo de maldad clarísimo, que no es castigado aquí en la Tierra, ¿no? O sea, gente mala, perversa, totalmente perversa, y que no es castigada, ¿no? Cuando muera pues ya veremos en el cielo, en el infierno ya veremos, pero aquí en la tierra pues no es castigada, y eso es realmente penoso y da que pensar, ¿no? Que unos vivan tan bien y otros tan mal. No sé, pienso que la maldad existe, la bondad también existe, hay personas más buenas que otras. También es verdad que la maldad y la bondad en una misma persona pues pueden variar en el tiempo o así, ¿no? Puedes ser una buena persona y tener un acto malo, o puedes ser una mala persona y tener un acto bueno, no sé. Hay un personaje que se llama Milarepa, que era un oriental, y su madre lo indujo a ir a maestros en donde le enseñaron a hacer el mal, ¿no? Y Milarepa pues se tiró durante mucho tiempo de su vida haciendo daño a los demás, ¿no? Destruyendo, haciendo atrocidades, matando y demás, ¿no? Hasta que una vez se tropezó con un maestro y se dio cuenta, ¿no? Porque en Oriente existen deidades que son buenas y deidades que son malas, ¿no? También existe, por ejemplo, existen sectas satánicas que tienen un cierto poder. Entonces, este hombre, el Milarepa, se tropezó con un maestro en donde le hizo ver que lo que estaba haciendo era muy malo, ¿no? Y que era una equivocación, ¿no? Entonces el Milarepa se quiso hacer discípulo de él. Entonces este hombre pues lo hizo pasar por una serie de fases, y después llegó a ser un buen maestro el Milarepa. O sea, con esto quiero decir que tú puedes hacer mal, tú puedes hacer el mal, pero te puede haber una transformación y cambiar, ¿no? Es lo que en la cárcel llaman pues a los presos que se han portado, que en teoría están ahí porque se han portado mal, lo que en la cárcel llaman rehabilitación, ¿no? A esta persona se la ha de rehabilitar porque ha cometido un acto malo, ¿no? Sí, Nacho, ¿querías decir algo? Sí. Sí, yo quería decir que lo que tú dices viene un poco con la idea de que el mucha fuente del mar es la ignorancia de las personas, ¿no? La ignorancia lleva al mal. Cuando conoces, pues cambias tu manera de ver las cosas, ¿no? Hay mucha gente que actúa de manera malvada porque es ignorante. O sea, ignora pues cómo dirigir una empresa, ignora cómo llevar una familia, ignora cómo llevar una relación con su pareja. Entonces, ahí es donde surge la maldad, ¿no? La ignorancia yo creo que es una fuente de maldad tremenda. Por eso yo creo que el maestro que tú hablabas, pues llegó a cambiar, porque conoció pues lo que es la verdad de la vida, ¿no? Que la verdad de la vida no te lleva a la maldad, te lleva a la bondad. Cuanto más conoces de la vida, más tiendes a actuar bien, yo creo. No sé. Yo pienso una cosa que acabas de decir antes. Para que una persona, bueno, los seres vivos, tanto animales como plantas como humanos, los humanos, siempre la persona siempre tiene que ser buena y mala. Porque el yin yang, o sea, si no existiría el mal, no existiría el bien. Tiene que existir un equilibrio en esa persona entre, una dualidad, ¿no? entre el mal y el bien. O sea, tiene que haber un poco de cada, si no esa persona sería una persona incompleta. Jo crec que la persona dolenta es fa, jo crec. No és, sinó que es fa. O sigui, de mica en mica, per no sé exactament quines circumstàncies, però per exemple, una persona que doncs que ja té no sé quants anys, ja és molt gran, ja està en una edat de la vida que el bé i el mal ja no, ja els confon, no? Bueno, es dilueixen la frontera, perquè tenen unes expectatives de vida que fa que prenguin decisions que poden ser dolentes, no? Bueno, pero ahora hablando en términos no absolutos, hablemos de que nosotros, por ejemplo, muchas veces nuestro sentimiento piensa en una persona que le ha hecho una putada, entonces desea el mal hacia esa persona, ¿no? Y eso es un sentimiento que se crea. ¿Vosotros creéis que eso pasa en todos los humanos o eso es tiene que ver con algo esotérico? Es una cosa muy normalizada? Yo pienso que la maldad surge de las pasiones humanas, pasiones negativas, ¿no? La envidia, la codicia, esas pasiones llevan a la maldad, conducen a la maldad, ¿no? Si no sabes controlar esas pasiones, no es fácil controlar estas pasiones. Si no las sabes controlar, pues acabas malo, ¿no? Y lo que digo antes, ¿no? Que la maldad puede llegar a muchas partes y de una forma fácil, acceder a cosas fáciles. De cambio, con la bondad, pues es mucho más tenaz y así, ¿no? No sé, aquí en Nicosia pues se me hace difícil pensar que alguien es malo, ¿no? Pero no sé, yo pienso que son las pasiones humanas negativas, ¿no? Por ejemplo, el vudú es una cosa negativa total, sin embargo existe, existe, pues no sé, es una pasión. Quieres hacer daño a alguien porque te ha puteado o crees que te ha puteado y lo quieres putear y no hay más, y lo haces, pues no sé. ¿Y vosotros creéis que el bien y el mal es más bien una terminología que utiliza mucho la Iglesia o no? ¿Sí, Fran? Bueno, me iba a referir un poco a lo anterior, que a mí me parece que hay tantos grises en el asunto, tanta escala de tonos de lo bueno y lo malo, que es difícil tenerlo como términos absolutos. Yo creo que cualquier persona que hace maldades cree que lo hace bien. Y una persona que está creyendo siempre que lo hace todo bien, seguramente está haciendo el mal por algún lado, aunque busque maneras de autojustificarse. No sé, a mí es la impresión que me da, ¿no? ¿Pero tú crees, por ejemplo, Frank, que existen personas intrínsecamente malas y hay otras personas intrínsecamente buenas? Sí, tienen más potenciados los valores de una u otra manera, pero de alguna manera creen ambos que hacen lo correcto, aunque sea unos haciendo daño o otros supuestamente ayudando sin otra forma de hacer. No creo que haya, que sea un término absoluto. Pero bueno, yo pienso, por ejemplo, yo pienso que no hay malos, hay codiciosos, hay no sé, codiciosos, hay pues esto, no sé, esas pasiones negativas, ¿no? Envidiosos, codiciosos, cosas así. Eso es lo que conduce a la maldad, ¿no? De la religión que decías, Xavi. No, que si vosotros creéis que bueno, que los términos de bondad y de maldad son términos religiosos básicamente, o ya son ya desde el neandertal existe el bien y el mal. ¿Cómo, qué es lo que pensáis vosotros? ¿Tú, Ángela? Es un tema, estaba hablando ahí por atrás, o sea, se me viene grandísimo porque creo que es, vamos, estamos hablando de cosas súper profundas, pero bueno, decía por ahí cuando antes alguien decía que si existen buenos o malos, decía, ¿y el malo a conciencia qué? ¿No? No quiere decir eso que yo diga que hay una maldad intrínsecamente en algunos humanos que venga dada ya de por sí, ¿no? Cuando él hablaba de valores pensaba que es algo que uno se construye. O sea, el valor no está ahí dado, ¿no? Sino que es algo que culturalmente vamos configurando. Entonces no va a haber un malo en sí mismo de naturaleza mala, ¿no? Pero sí que creo que lo del malo a conciencia también tiene que ver con la construcción de la maldad, ¿no? A nivel de, bueno, que uno puede actuar mal y sabe que está actuando mal, a conciencia, ¿no? Que eso no le exime de saber que está actuando mal. O sea, ahí has tocado una cosa que a mí es lo que me gustaría hablar, ¿no? O sea, esa maldad a conciencia, ¿no? Yo pienso que la maldad a conciencia muchas veces nos viene de dados a todos. No estamos exentos de eso, porque muchas veces pensamos en situaciones que hemos vivido hace poco con el tiempo, y cuando uno se da cuenta de que las situaciones que le han llevado a pensar, bueno, que las situaciones que le han llevado a tener un sentimiento, como dijéramos, hacia otras personas, de desearles el mal, ¿no? De desearles que les pase algo malo, ¿no? Que tengan una desgracia o que tengan lo que sea. O muchas personas que dicen el clásico término que dice, no, es que esta persona es muy mala, o esta persona se lo ha ganado porque es muy mala, ¿no? Yo también quería decir que hay muchas veces que no es que seamos malos, sino que no nos entendemos, ¿no? Uno puede opinar una cosa y otro opinar lo contrario, y eso pues puede provocar un sentimiento de animadversión, que no es maldad, simplemente es que no nos entendemos. Pero, por ejemplo, la justificación que hay acerca de las guerras, ¿no? Pongamos, por ejemplo, yo que sé, ahora me viene la idea, el expolio de los palestinos por parte de los judíos. Pues los judíos están convencidos de lo que están haciendo con los palestinos es lo justo y correcto, pero los palestinos, claro, los palestinos se ven asediados por los judíos y piensan, bueno, estos son unos hijos de puta. Pero es que los judíos, como se creen que son el pueblo escogido, es que no se entienden. Es eso lo que pasa, que no se entienden ni unos ni otros, ¿me explico? Bueno, que tienen una ansia de esto de posesión muy grande, ¿no? O de a ver cuál es el término pues que prevalece en ellos, ¿no? ¿Cuál es el bueno, ¿no? O el de los judíos o el de los palestinos, o ahora las guerras que hay, o sea, por ejemplo, el país que se encarga de conceptualizar cuál es lo bueno y lo malo, como son los americanos, ¿no? Que se meten en guerras para contrarrestar ese mal que ellos piensan que hay en el mundo, y tienen que también tienen que asediar, ¿no?, a la gente. Claro, y después construyen listas de países terroristas, ¿no? Sí. Creo que se está armando un mapa interesante de esa complejidad que decía Ángela, porque es cierto que lo que dice Fran, yo estaba pensando este tema de que hay gente que todos piensan a veces que están haciendo lo correcto, ¿no? Eso es una, o que están haciendo lo que la dictadura argentina, ellos, vos hablabas con los militares y ellos estaban haciendo lo correcto, estaban limpiando a Argentina de los marxistas, digamos. Cada uno piensa que está haciendo lo correcto desde algún lugar, ¿no? Eso por un lado. También en ese sentido me acuerdo una película muy buena con el que creo que ya lo he mencionado aquí, con el actor Bruno Gass, se llama El hundimiento, sobre las últimas horas de Hitler, y es muy interesante también porque te muestra la humanidad de Hitler, que es interesante traer a Hitler como humano, siempre decimos, ¿no? Porque si lo transformamos a Hitler en un monstruo, es como si no perteneciera a lo que somos nosotros. Lo que fue Hitler es también lo que podemos ser nosotros desde la razón. El trabajo, claro, de Hitler fue totalmente racional lo que hizo. Eso no quiere decir que sea correcto ni nada de eso, sino que la película que fue súper tirada abajo por el lobby jodido en Estados Unidos, porque decían que no podíamos humanizar a Hitler, cuando lo interesante era justamente humanizarlo, demostrarlo que el tipo era un bestia. En la película él va, acaricia a los hijos de Goebbels, juega con ellos, juega con las niñas en el búnker en las últimas horas. Entonces vemos un Hitler sensible, cariñoso, además de la bestialidad que después estaba haciendo casi al mismo tiempo, ¿no? Y esta dualidad de la que decía Fran, que vos también hablabas de los dioses, y yo me acordaba de la diosa Kali, que en realidad es otra cara de Shiva, ¿no? Es decir, el Shiva tiene como un montón de caras, una de ellas es Kali, que es cuando él está enojadísimo, la cara es Kali, es como que son todas las caras que todos tenemos, ¿no? Este vaivén. Y después, por otro lado, sí es cierto también, que lo decíamos recién, que hay veces que hay gente que disfruta con la maldad. O sea, que ella sabe que está haciendo mal y hay gente que disfruta haciendo mal. Eso, hay una perversión ahí, hay un goce, hay un disfrute, hay un egoísmo por momentos, ¿no? El presidente actual de Israel, como vos recién mencionabas, él sabe que está haciendo todo lo posible para que no haya paz, ¿no? Él sabe que lo que está planteando es algo que va a hacer que nunca haya paz, porque a ellos les conviene esa guerra, porque les conviene políticamente estar donde están, que exista esa guerra para seguir manteniéndose en el poder, y ya ha sido múltiplemente criticado, ¿no? Tiene una actitud que lo está justificando, como dijéramos, ¿no? Claro, una actitud que lo ubica para mí en un lugar de conciencia de maldad. Yo entiendo también esto, muchas veces me pregunto, decir, bueno, será muy difícil, cuando uno cree tanto en un Dios, por ejemplo, podríamos decir, le es muy difícil entender como posible el Dios del otro, porque en un punto implicaría cuestionar el propio Dios, ¿no? Entonces por ahí hay un lío religioso, pero no es solamente religioso el lío de Palestina-Israel, como sabemos, es un lío político, económico, hay un montón de factores ahí. Y veo eso también, ¿no? Es decir, que a veces sí, la maldad y la bondad tienen que ver con desencuentros, tiene que ver con la ignorancia, como decíamos recién, alguien decía, a veces no saber, tiene que ver con el egoísmo a veces tiene que ver con la perversión, y a veces tiene que ver con esa perversión consciente, es decir, quiero aplastar. Pero una cosa, David de Montmaló en el teléfono que has recibido. Ah, bueno, ahora tenemos una llamada. Hola, David. Hola, David. Hola. ¿Me escucháis? Bajito. Muy bajo, muy bajo. ¿Ahora me escucháis mejor o qué? Sí, ahora. Sí. Me cago en la puta hostia, coño. Eso lo habéis oído, ¿no? Sí. Vale, bueno, muy bien. Vale, no, era para probar si me escuchabais bien o no. Bueno, lo mío escrito es lo bueno y lo malo, Radio Nicosia. El bien y el mal, los buenos y los malos. Luzbel, el mejor y más bueno de los ángeles que existían en el, en el pacífico reino de Dios, Luzbel se rebeló contra Dios por envidia y fue castigado convirtiéndose en diablo. Pues existe desde siempre el mal y el bien, dos caras de una misma moneda, el yin y el yang, no existe uno sin el otro. En España los buenos eran los religiosos beatos y beatas, pero no era totalmente cierto. No es gratuita la frase, no digas que nunca beberás de este agua, ni este cura es tu padre. Los izquierdosos, los anarquistas y los separatistas eran los malos, eran los demonios. Y luego los buenos masacraron Guernica. Hoy en día los que quieren dar clases de honradez son los que constantemente están manchados de la mierda de la corrupción. Es por esto que nadie está a salvo de embrutecerse, porque la propia imperfección del hombre conforma la historia de la humanidad. Es muy delgada la línea que nos separa, la bondad de la maldad. Hay gente que el luchar por la vida le ha convertido en malo, y al contrario, gente que solo hizo el mal en su vida y eso le ha llevado al camino del bien. Sin yo ser practicante de la religión católica, creo que es muy acertada la frase que dijo Cristo: haz a los demás lo que haces contigo mismo. Esta es mi reflexión. Vale, muchas gracias, David. Y mierda, ¿eh? Muchas gracias. Mucha mierda. A todos mis queridos amigos y amigas de Radio Nicosia, un besote para las preciosas nicosianas y espero que en mi casa se arregle todo pronto y pueda volver a veros a todos. Vale, muy bien, David. Eres muy grande. Y vosotros también. Gracias. Un beso, sí. David. Adiós. No, només dic que recordar que aquest dissabte a les 6 de la, a les 8 de, a les 9 del vespre actuarem en l'altre festival la companyia de Marta Carrasco i el diumenge a les 6 a l'obra d'ella. Molt bé. En l'altre festival, que tothom que vulgui venir, que sàpiga. Que vagi gent, no? Sí, que vingui gent i com més siguem, més riurem. Lo que iba a deciros ahora es que si vosotros veis en las personas, si sois conscientes de esa bondad y esa maldad en el otro, ¿no? Si tú ves eso o a veces es tan sutil que no se puede apreciar, ¿no? Yo creo que todos tenemos la capacidad de verlo. A veces lo reprimimos o lo olvidamos, intentamos olvidarlo porque nos hace tanto mal. Pero creo que uno lo ve. Y también a veces uno lo ve en sí mismo, ¿no? Y después lo reprime. Hay veces que a mí me ha pasado, a veces he querido asesinar a alguno, pero lo reprimo. No, lo guardo porque tengo miedo a las consecuencias. Pero si no, más de uno me lo hubiese cargado. Y de la bondad hemos hablado muy poco, ¿no? Yo lo que quería decir es que habría que distinguir también entre la psicología individual y la psicología colectiva, ¿no? Es distinto una persona que actúa por su propio nombre que una persona que lo hace por una colectividad, una guerra o algo así, ¿no? No sé, por ejemplo, en el nazismo, pues media Alemania debió ser nazi, sin embargo, no sé si todos sean malos. Que el nazismo es malo, sí, pero concluir que todos los alemanes son malos, pues no sé. Me parece. Me parece interesante cómo caemos en ese ejemplo del nazismo como la máxima representación del mal, ¿no? Sí, claro, claro. La gran tragedia de la humanidad. Esto mismo que decís, Nacho, bueno, ¿cuánta población civil apoyaba a unos dirigentes que eran nazis? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos gobiernos? ¿Por qué en ese momento se pudo sostener un régimen genocida de esas características? ¿Y cuántas otras veces en otros países, ¿no? Lo que hace Israel, lo que sostiene Estados Unidos, lo que el colonialismo que es fundante del sistema en el que vivimos. Me parece que también caemos como en esa forma de simplificarlo o de decir, bueno, son actitudes, también son maneras de sostener, bueno, en general todo un sistema una manera de hacer política, entender la guerra como una manera, en principio, de resolver, de conquistar, de aplacar a pueblos, a religiones, a creencias. Lo tenemos incorporado, pienso también porque tenemos ese mal dentro. No sé quién decía hace un rato, el Oscar creo, como la idea del yin y el yang. Pues ahí está dentro nuestro. Y quizás uno de los grandes trabajos de los seres humanos durante toda la vida es encontrar motivos y maneras para que esa maldad no salga a flote. Yo creo que es una vivencia humana... Es fácil ser malo. Claro, exactamente eso. Es decir, en un momento puede haber una palabra que destruya al otro. ¿Es tan fácil? Está tirado. Bueno, pero nos estamos centrando mucho en la maldad, pero hemos hablado muy poco de la bondad, de las cosas buenas que hay en el mundo, de la solidaridad. Es que lo bueno ya está bueno, entonces. No, y lo malo también está bueno, entonces. La bondad quizás es cuesta arriba, la maldad es cuesta abajo, ¿no? Quizás. No sé. Bueno, yo pienso que existen personajes como, por ejemplo, los curas, los obispos, los papas, o sea, distintos personajes que en teoría tienen que ser buenas personas, pero que muchas veces, quiero decir, hay como dijéramos una cierta conciencia de que tiene que ser así porque lo han escogido ellos, y que por antonomasia un cura no puede ser malo, de ahí que cuando hay casos de gente pedófila, pues de curas, de obispos, pues claro, ahí ya vemos y pensamos, hostia, pues no son tan buenos estas personas como pensaban. Bueno, vamos a poner un poco de música, ¿no? Venga. I see trees of green, red roses too. I see them blue, for me and you. I feel into myself. Está hasta la final. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Entras en el universo Nicosia. Tiéndele la mano a aquel ser que alguna vez te ha hecho daño. Porque la mala vibra no hace más que volver a ti, no, no, no, no. Y eso te hace menos. La vida es una y déjate querer. Tenemos una llamada, se llama Enrico. Hola, Enrico. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dime. Bueno, pues aquí estoy de nuevo. Hoy tratas sobre los buenos y los malos, ¿no? Sí. Pues, ¿qué podría decir yo de los buenos y los malos? Pues... no sé, si me das pie a que pueda decir algo, es que ahora mismo no se me ocurre nada. Ah, porque bueno. ¿Tú, por ejemplo, qué te consideras, bueno o malo? Mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Claro. ¿Y qué aspectos tienes buenos y qué aspectos tienes malos? Pues, no sé, creo que por una parte soy empático... y por otra vez es un poco egoísta, pero también pienso, ya sé que hay quien piensa en los demás, pero el hecho es estar también uno bien, ¿no? Es lo que yo pienso. Sí, ¿y qué más? Estar bien, pero bueno, ¿estar bien qué es lo que supone? ¿Que estás más allá del bien y del mal? Puede ser. ¿Tú crees que existe un estado en donde no exista ni el bien ni el mal? Estoy intentando conseguirlo. No sé si lo conseguiré, pero en ello estoy. Tengo que buscar el equilibrio. ¿Tú crees que existe, tú crees que puede haber un equilibrio entre el bien y el mal, no? Sí, eso es lo que creo. Bueno, y cuéntanos más cosas, Enrico. ¿De dónde eres? De León. ¿De León? Sí. Vaya, hombre. Un saludo a la gente de León. Un saludo a la gente de León. ¿Y qué tal, Enrico? ¿Qué más cosas tienes que decirnos? Podría estar horas y horas hablando, pero es que ahora mismo tengo que marcharme porque tengo una actividad. Bueno, pues entonces nada, gracias Enrico por llamar y hasta otra. Venga, un saludo a todos. Adiós. Adiós. Bueno, ahora Tania va a decir lo suyo. Voy a cambiar completamente de perfil. ¿Saben ustedes que hay una cantante colombiana que se llama Shakira? Sí. Que hace 15 años era muy, muy cotizada. O sea, hace 15 años se cotizó mucho. Tenía mucha fama, le estaba yendo muy bien, su música gustaba mucho. Pero como ella tiene esa necesidad de ser inmortal, cambió totalmente su estilo para poder llegarle a todo el mundo supuestamente. Entonces ella hacía música muy buena, todos los colombianos la queríamos, todos los colombianos le comprábamos la música, pero como ella quería ser internacional, de talla mundial y ser casi como los Beatles o como Madonna, lo que hizo fue cambiar su estilo musical, no cuidó su público. Inclusive se dijo una vez que cuando ella fue a visitar al Papa hace 15 años, a Juan Pablo II, que lo hizo para desviar el rumor de que ella era satánica. Entonces ella es la mala de Colombia. Ah, porque es satánica la Shakira. Sí, hace 15 años se dijo eso, que había ido a ella estuvo hace 15 años visitando el Papa Juan Pablo II y se dijo que lo estaba haciendo para desviar el rumor de que estaba haciendo satanismo para conseguir fama mundial. Bueno, pero qué decir, eso puede ser un rumor, Tania. Sí, pero pues todo coincide. De verdad que sí se volvió muy famosa a nivel mundial, aunque de mala manera, porque por lo menos en Colombia... Bueno, pero ahora felizmente tienes madre de dos hijos. Está con sí, y tiene toda la plata del mundo, eso sí. Y está con el Piqué, sí. Quiere decir, no lo sé. Y tiene mansiones y todo el cuento, pero los colombianos no la queremos ya. Ah, bueno, pues es un problema de los colombianos. Ah, sí, eso es verdad. Que, bueno. Bueno, pues eso es lo que quería decir, sí, ¿no? Sí, eso era. ¿Y tú, Silvia, qué? Bueno, voy a lo que voy, ¿no? ¿Vas a lo que vas? Voy a lo que voy, sí. Un momento. A ver, primero... ¿Se oye el micrófono? Sí. Sí. Primero quiero, como siempre, dedicar a mi mami, que hoy le costaba un poco andar. Pues le quiero dedicar a ella, pues las madres son las madres y cuando están malas, pues los hijos sufrimos. Para mi padre también, y bueno, para todos mis amigos y para toda la gente que hay aquí, tanto dentro como fuera, porque todos son, wow, súper majos. La gente buena nos aporta paz, tranquilidad. Eso nos gusta. La gente mala nos comunica violencia, odio, animadversión. Pero todos tenemos de las dos cosas. Todos somos buenos y malos. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hay que ver en qué proporciones. Tenemos que intentar ser buenos seres humanos para poder disfrutar de una buena conciencia y poder compartir así lo mejor de nosotros con los demás y poder dar, incluso mejor dar que recibir, para realmente hacer uso de esos sentimientos, que no se queden solo ahí, sino yendo un poquito más allá y romper fronteras y romper horizontes, solo compartiendo todo lo bueno que tengamos y seamos así y hagamos así más felices a todos. Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos. Nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda. Miércoles de 4 a 6 de la tarde. Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Me quiere. Pero yo no le suelo hacer caso. No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros. En un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda, 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia. Bueno, ahora es el torn de Marcel, ¿qué tienes ahí? Un momento, que es que no llevo las gafas, joder. ¿Qué vas a permear? Ahora. No, bueno, a mí me gusta la filosofía y como prefiero preparármelo antes de hablar, bueno, podríamos definir, decir que el bien es el valor que otorgamos a una acción de un individuo, que es, dijéramos, el bien es una inclinación natural a fomentar lo deseable, motivado por una comprensión del entorno, de las personas, por ejemplo, a través de un profundo ejercicio de empatía y o de uno mismo. Un conjunto de buenas acciones bien ejecutadas, que propugnan lo bueno para el propio individuo. Bueno, esto más o menos podemos tener una noción previa a esto, o sea, más o menos nos cuadra la cosa. Durante toda la historia de la filosofía han habido principalmente dos puntos de vista, que sería el metafísico, según el cual el bien es la realidad y justo la realidad perfecta o suprema y es deseado como tal. Es decir, son capaces de definir el bien en sí, o sea, en sí, inamovible, o sea, absoluto. Y después hay otra opuesta a esta, que sería la más relativista o sofística, que según la cual el bien es lo deseado o lo que gusta y es tal solo en esta relación. O sea, la cosa bascula. Por ejemplo, Platón sería un representante de la visión metafísica Y en su diálogo Gorgias, que sería un sofista, pues, por ejemplo, Platón tendría claro lo que es la esencia del bien, pero Gorgias alardeaba de que él podía convencer a las personas a las que enseñaba retórica, podía decir que un argumento lo demostraba, pero al mismo tiempo también podía demostrar el contrario. Entonces, claro, parece que no había una fundamentación. Pero es que lo mismo pasa con la época posmoderna, en la cual ha aparecido un gran esencialismo, anti-esencialismo o fundamentalismo o lo que sea. Es el tema de la muerte de Dios, de Nietzsche, etc. Y bueno, si queremos ver una formulación clásica que se diría como... O sea, el absolutismo, el problema es que no parece que no tiene en cuenta o sea, las circunstancias en que se producen las acciones. Por ejemplo, no sé si os suena esto del imperativo categórico de Kant, que existen tres formulaciones, diré la menos conocida. Por ejemplo, obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Lo que pasa es que estas afirmaciones, por ejemplo, ahora imagínate que ves que un ladrón con un puñal lleno de sangre está buscando a una persona y te pregunta, ¿dónde está esa persona? Entonces, según el imperativo de Kant, para obrar bien, tendrías que decirle que un hijo puta que mira, está allí, mátalo, ¿no? O sea, bueno, todo esto se origina por la teoría de los juegos de lenguaje proveniente de Wittgenstein, del segundo Wittgenstein, y también de pragmatistas como Rorty en Estados Unidos. A ver, yo os pego el rollo. Un momento, Tú tranquilo, aún queda, ¿eh? Es una hora aún. Bueno, pues eso. Recientemente, desarrollando un análisis en profundidad de los orígenes y fundamentos de la ética, han aparecido diversos estudios sobre el papel de las emociones en el desarrollo de un pensamiento ético antifundacionalista, como ha indicado Richard Rutter, que considera, por ejemplo, que la filosofía sería como un género literario. O sea, podría parecerse a Proust o lo que sea. Pero bueno, pues modernismo ya sabemos que es un poco ligerito, ¿eh? Y lo otro su ambición es parece inhumana, vamos. O sea, cuando he puesto el ejemplo, se ve que es que no concuerda con nada, porque también hay la distinción entre el ser y el deber ser. Una cosa es lo que es, o sea, describes la realidad, y otra es cómo debería ser. También es un debate, ¿no? O sea, bueno, he dicho cuatro o cinco cosas, y si alguien quiere decir algo, que lo diga, y si no, pues que no lo diga. Que calle para siempre. No, ¿eh? Bueno, nos ha ilustrado Marcel muy bien con el concepto del bien y del mal. Yo pienso una cosa. Yo pienso que a nosotros nos han comido mucho la cabeza con un Dios que lo ha creado todo, pero que tuvo que joder a los humanos porque una mujer cogió de una manzana de un árbol prohibido. Y bueno, y entonces estamos condenados de por vida a vivir en esta sociedad. Este valle de lágrimas, porque una pobre mujer cogió la manzana del conocimiento. O sea, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres no pueden tener conocimiento? No. No podemos y no, además somos esto, los culpables de todos esto, los males de la Tierra. A ver, pero lógico. Esto es una fábula mítica, quiero decir, esto es para educar al populacho, ¿no? Quiero decir, es que la Iglesia es toda una empresa que mira hasta dónde ha llegado, o sea, increíble, ¿eh? O sea, es una cosa, imagínate. Tiene que ver con los mitos, y entonces la humanidad necesita los mitos. Sí, ¿quién? La humanidad. ¿La humanidad necesita los mitos? Es bueno. Es un mito que necesitamos, que hemos necesitado. Vale, sí. O sea, yo qué sé. Pues Dios es X y cuando mueras seguro que vas al cielo, porque esto es el infierno, o sea que... Claro. Entonces, de hecho, primero fueron los mitos y luego llegó el Dios, que, ¿no? O sea, no, el Dios era... era el Dios sin nombre. O sea, claro. todos los dioses serán, yo qué sé, Poseidón, sí, su puta madre y todo esto. Y el Dios sin nombre. O sea, un poco más avanzado. O sea, hombre, es que el marketing de la Iglesia es muy fuerte porque te ofrece lo máximo. ¿Eh? Te ofrece lo máximo, solo has de rezar para, y portarte como ellos quieren para tener la eternidad. Es el camino que sigue Dios. O sea, llevaba, iba por el Calvario con los dos palotes a cuestas, la gente le tiraba sipis y todo lo que sea. No, bueno, y entonces. Tú hablas del Nuevo Testamento, es que ha habido aquí un salto. Ah, bueno, hombre, es que el otro es folclore judío, a mí qué me importa. O sea, y nada, el tío pues demostró que habías de llegar hasta el final, te crucifican, lo que ya no entiendo, de verdad, ¿eh? ¿Qué significa que al tercer día resucito? Es que alguien que me lo explique, porque es que no, yo no lo entiendo. O sea, no, o sea, ¿alguien lo sabe? ¿A qué te refieres con eso? ¿De que Jesucristo el tercer día resucitó? Sí, y se supone que en el fin de los tiempos... Porque creo que es simbólico. Sí, sí, es simbólico, pero me gustaría saber el significado de este símbolo. O sea, a ver, todo lo que sale, los palotes y todo esto, todo tiene una lectura esotérica, es decir, simbólica. No es literalmente lo de la cruz, porque en casi todas las religiones sale más o menos una cruz, siempre. Bueno, pero puede referirse a que si tienes fe, pues acabarás teniendo eso, la inmortalidad, la eternidad. Pero que a eso se refiere. No, pero un momento, dice la resurrección de la carne, o sea, coño. Bueno, va, esto es muy literal. Bueno. Bueno, ahora Luisa con sus... Ay, ahora no me sale. Lo que sea. Aforismos. Eso no me sale. Bueno, voy a por el primero que dice así. El rencor no es bueno nunca, porque nubla la alegría y la mirada. Si te sientes superior, baja los humos y será mejor. Un corazón repartido y un amor único es posible si los combinas conmigo. ¿Las moscas mosquean o somos nosotros los que mosqueamos a las moscas? Parece mentira que el tiempo pase tan deprisa. Quisiera pararlo en una hora de mi dicha. Los reencuentros son mejores que los recuerdos anteriores. Si se recapacita, es mejor que hacer las cosas y decirlas como salgan, y no herir a las personas cercanas. Gracias. Bueno, y ahora un poco de musiquilla. Ponemos un poco de pan. Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM. Bueno, jo volia fer un apunt només, que crec que és una cosa important, que quan parlem del bé i el mal, ho pensem com algo individual, no? I és algo més aviat col·lectiu, algo que comparteix tant els que són dolents com els que són bons, comparteixen un àmbit d'actuació a la vida, no? I això és la societat. Llavors, el que si nosaltres la majoria tenim clar quines són les coses bones o quines les coses que són bones per a la societat, per què no canvien? I jo crec que és perquè no canvien les institucions. Llavors, perquè la bondat s'estengeixi per la societat, han de canviar les institucions. Llavors jo crec que en aquest cas actualment no tenim institucions bones, tenim institucions mediocres, per dir-ho d'alguna manera molt bueno, claro, molt és lleu. Que existe persones que han salido mal parados en las elecciones y comparan pues la política, la presunta política, porque aún Podemos no ha hecho nada, con los nazis, ¿no? O sea, Podemos con los nazis, ¿no? Como que esas personas que aparentemente son buenas tiran fuego por donde quieren que esto que vayan, ¿no? Y todo por intereses y todo por egoísmo, por tener el poder, ¿no? Yo creo que eso es lo malo que tiene un poco la sociedad. Es verdad lo que me decía Fran antes, que quiero decir, en todas las religiones existe el bien y el mal. En la oriental he puesto el caso del Milarepa, que bueno, que hizo mucho daño, pero bueno, su maestro lo recondujo, ¿no? Y bueno, y en la religión católica existen sectores que tienen una concepción de esto de, por ejemplo, de esto de Jesucristo, como la teología de la liberación, como los evangelios apócrifos, en donde no dan por sentado que esto, que Jesucristo murió en la cruz y que era el Hijo de Dios, sino que dijeron que él se casó con María Magdalena, que por cierto, María Magdalena no era una prostituta, eso lo dijo un papa. O sea, no está demostrado que fuera una prostituta. Y bueno, y muchos dicen que vivió con María Magdalena, tuvo varios hijos y demás. Quiero decir, es que las interpretaciones a veces son muy ambiguas, ¿no? Depende de quién te las diga, ¿no? Y cada uno interpreta las cosas a su interés, ¿no? Sí. O sea, La derecha está muy mal concebida, ¿no? Pero es que la izquierda está peor concebida aún, ¿no? Y los en tiempos de yo porque soy yo estuve en tiempos de esto de Franco cuando era pequeño y bueno y la gente de izquierdas estaba perseguida, ¿no? Cualquier movimiento, cualquier ideología, ¿no? Que no tuviese que ver con el régimen, ¿no? Y Francisco Franco iba por la iglesia con bajo palio, ¿sabes? Y eso sí que es hacer el mal, pero la iglesia prostituirse a un dictador, a una persona que ha matado a tantas personas y llevarlo bajo palio, ¿no? Y considerarse él, además él tener la autoconcepción de lo que había hecho. Gracias a los alemanes, de lo que había hecho estaba muy bien hecho, porque destruyó el mal para él, de esto destruyó el mal y él se autoconsideraba una buena persona, pero Franco de buena persona no tenía nada. Sí, sin embargo, sí. Lees los libros de estudio de que tenían la gente que estudiaba en los 60-70, los niños, incluso las colecciones de cromos que hacían del régimen, las colecciones oficiales, lo que aprendían en las clases, y claro que luego la gente sale con ese concepto de que aquello era lo correcto, porque había como un lavado de cerebro muy muy grande hacia pensar en esa dirección, hacia, digamos, dar por sentado que lo que pasó en la guerra civil y durante la dictadura era como la única opción aceptable, me parece. Claro, sí, porque estábamos invadidos de rojos, los rojos hay que exterminarlos. Y bueno, es lo que nos han hecho vivir. Yo pienso que la bondad no puede estar sin la maldad, ¿no? Porque es una dualidad. Es como el ser no puede estar sin el no ser, ¿no? O sea, es una cosa que una cosa lleva a la otra, ¿no? No creo que exista una persona pura, auténtica, como dicen por ahí, que es bondadosa. Bueno, ahora tenemos un papa que es un poco contestatario. Y esa persona, este papa tiene una concepción de las cosas mucho más realista que no otras personas, ¿no? Después te das cuenta que en cantidad de esto de países los homosexuales pues no pueden dar sangre porque están mal concebidos, ¿no? por un brote que hubo sobre el SIDA, ¿no? Y mucha contrainformación que nos están ocultando, ¿no? O sea, nos dan la información que ellos quieren, pero hay una contrainformación, que esa contrainformación, si no es antiguamente clandestinamente y ahora pues en medios en donde se da eso, ¿no? Y bueno, y estamos un poco aborregados nosotros, ¿no? Con el rollo de que el día de mañana tenemos que ser buenos porque iremos a la eternidad. Eso puede ser una verdad plausible, pero quiero decir, sí. Nadie ha ido a la eternidad y ha vuelto y lo ha dicho. Bueno, y no solo en la eternidad, también en el día a día hay que ser bueno, lo que se nos vende como ser buenos. Cuando se hacían los, cambiando el tema de la religión, los scratches, la gente aquella que salía a manifestarse, pues los ponían por televisión como mala gente, como se atrevían a ir a barrios residenciales a molestar a familias que hacían su día a día correctamente, y eso, me refiero a lo que pasaba aquí en España, no en otros países, que nos lo planteaban así. Y como eso, muchas otras cosas. Me da la impresión de que hay un machaque ético muy muy perverso. Porque el mal está institucionalizado. O sea, es el sistema el que es malvado de por sí. Sí, sí. Entonces, sí. Claro, eso contagia desde siempre. Y la gente lo que ha intentado es que eso se instaure como un continuo, ¿no? En la vida de las personas, ¿no? Claro, y la reacción normal de la gente, pues muchas veces, pues es lo malvada también, ¿no? Entonces no se avanza nunca, ¿no? Sí. Cultural, por ejemplo, porque Por ejemplo, hay personas, el otro día, por ejemplo, cuando estuvo aquí la Teresa Forcadas, ella hablaba de su realidad, y era una mujer muy sesuda, pero sin embargo ella dijo que los hombres estábamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. O sea, que también tenía una parte, como dijéramos, un poco irracional, ¿no? Bueno, sí. Yo lo considero irracional. Creyente, a lo mejor tenía toda la verdad, porque como es tan inteligente esta mujer, y todo el mundo, y vivimos pues rodeados de eso, ¿no? O sea, hay en culturas que en culturas, perdona que lo diga, Fran, orientales, uh-huh, en donde tienen el concepto de lo que es la muerte, lo tienen concebido como una cosa natural, que, uh-huh, que esto que pasa y ya está, y que se asume y que no tiene que suponer ningún trauma, y que hay que asumirlo y aceptarlo, y cuando llegue pues vivirlo. Y eso aquí, pues no, quiero decir, aquí las religiones dogmáticas pues te hablan de un paraíso, de la eternidad. Bueno, puede existir o no puede existir, quiero decir, eso es una concepción que el ser humano ha estado persiguiendo durante toda su vida, ¿no? El bien y el mal. Siempre ha sido, como dijéramos, el tema pues de conversación para hablar sobre el bien y el mal. Siempre nos ha llevado hacia eso, ¿no? Las teorías del bien y el mal. ¿Y tú, Francesc, qué tienes que decir? No, yo traía un texto. Ah, pues léelo. Sí, pero estaba muy enlazado. Ah, no, pero yo claro. Yo solo quería hacer un pequeño inciso, que no sé por qué este tema del bien y el mal, o de lo bueno y lo malo, nos acaba derivando a hablar excesivamente de lo que son o bien las religiones y la fe, o bien situaciones políticas o filosóficas, que también hablar más de un día a día, quizá para un poco de lo que queda del programa o una parte, también estaría bien, por, no sé, es un apunte que dejo ahí. Y ahora si vols allí, sí. Ah, pero estaba muy enlazado con lo que ha dicho Marcel, casi es idéntico. Me ha sorprendido, supongo que hay este paralelismo, ¿no?, con la filosofía. Entonces yo estaba escribiendo que yo creo que el bien y el mal es una cuestión lingüística y que es un mito. Entonces entramos en términos absolutos. Yo lo vería, por ejemplo, que fuerzas nos gobiernan. A veces nos gobiernan fuerzas negativas o buenas, o a veces negativas y malas, ¿no? Y también creo que hay una cuestión moral, ¿no? Y antes se hablaba de Nietzsche. Y sé que Nietzsche es como un autor que está en una perspectiva histórica muy lejana, ¿no? Pero a él le debemos, por ejemplo, que no tengamos que ir a la iglesia cada día. Y su pensamiento fue muy humanista, al contrario que el capitalismo. Que el capitalismo lo que hace es poner el mercado en el centro de todo, en vez de al ser humano. Entonces creo que el capitalismo es el mal y el humanismo es el bien. Claro. Pero, Francés, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo estuve en el San Pablo, a una muchacha la ingresaron porque se puso a decir, bueno, una irracionalidad, supuestamente, que si le digo ahora, de pronto me enloquezco yo también, pero es con referente a lo del capitalismo y el humanismo. Dijo algo con respecto a eso, y por decir eso, algo parecido a lo que usted dijo, por decir eso, la llevaron al San Pablo. ¿Ah, sí? Entonces, pues ojo con eso. ¿Pero llevaron a San Pablo por qué? ¿Porque hablaba sobre qué? Sobre el capitalismo y el humanismo. Dijo algo acerca del capitalismo y el humanismo, dijo algo que terminó en el San Pablo. ¿Pero en dónde? ¿En psiquiatría? En psiquiatría, claro. Ah, vale. Yo supongo que sería dentro de todo un contexto, porque por exponer unas ideas que te ingresen psiquiátricamente, no creo que lo hagan. No encaja. Pero bueno, yo creo que esto del bien y el mal son como fuerzas y energías, ¿no? Y entonces les ponemos nombre y las etiquetamos. Sí, es como, por ejemplo, las para salir un poco de lo que Fran decía de las religiones y de la moral. Yo pienso una cosa, quiero decir, existen medicinas alternativas que por ejemplo, pues la acupuntura está basada en meridianos, y hay meridianos yin y hay meridianos yang, hay comida yin, hay comida yang, quiere decir, las medicinas holísticas tienen que ver también un poco con trabajar pues las emociones, y por medio de las emociones es muy importante, quiero decir, para el ser humano vivir esas emociones. Y si las vives mal, entonces empiezas a hacer un bucle. Y entonces viene, cuando viene el círculo, en donde te ves metido dentro del pozo, entonces tienes que salir a coger aire, ¿no? Y bueno, existen otras concepciones que son más abiertas, que son mucho más humanas, como decías tú, el principio de lo que es el humanismo, ¿no? El humanismo ha traído muchas cosas buenas aquí a la Tierra, y sin embargo hay muchos humanistas que creen en energías, en seres, en personas, ¿no? En grandes personajes que, claro, si miramos la historia, ha habido grandes pensadores que todos han tratado desde un punto de vista siempre con conceptos duales, ¿no? Y siempre tiene que haber algo que esté mal y algo que esté bien, ¿no? Algo que sea condenable y algo que sea exonerable, ¿no? O sea, y así más o menos funcionamos por la vida, ¿no? Y si este macho una putada, es un hijo de puta, es mala persona. Y bueno, y a veces tendríamos que cambiar el chip y pensar que esa persona que te ha hecho esa putada, a lo mejor es que está tan limitado él mismo que no tiene otra opción que hacer el gilipollas o hacer el mal. Para mí esos serían los idiotas. Hay personas que para mí son idiotas. Y bueno, y esas personas hacen cosas que no es que estén mal ni bien, pero hacen cosas que no tienen sentido, y o hacen cosas que para mí, yo qué sé, no tienen una explicación lógica, como dijéramos, ¿no? Entonces, pues bueno, actúan así. Y el ser humano funcionamos así, por medio de esto. A todo el mundo, yo es que he pegado, como dijéramos, un cambio, ¿no? Porque a mí, yo estuve mucho tiempo sin creer en nada ni en nadie, ¿no? Yo vivía la vida y tal como venía, ¿no? Con mis amigos, me iba de juerga, me iba de farra y demás. Pero hubo un momento en mi vida en que se plantearon grandes cosas, las que había vivido cuando era un niño, ¿no? Entonces me empezaron a venir, tuve como una especie de regresión, ¿no? Entonces llegué a la conclusión de que por un sentimiento que tenía yo, pues de culpabilidad, llegué a pensar que era horrible, que era muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, ¿no? Y eso lo que me llevó fue a mi autodestrucción, ¿no? Para que te des cuenta del mecanismo que a veces tenemos pues las personas, ¿no? De autodestruirnos a nosotros mismos porque tenemos un concepto nuestro malo, ¿no? Entonces, yo volia dir una cosa, que a vegades, suposo que lliga amb el tema, que per exemple, unes persones que la persona que sempre ho fa tot bé i tal, i fa el bé i tot això, al final, si tothom fa el mateix, és com si estiguessis avorregat, no? Estàs com avorregat, que tothom fa el mateix i tal, no? I no sé, vull dir... Jo crec que és una concepció molt cristiana del cristianisme. Molt vinculada al cristianisme, no? De fer-ho tot bé, de castigar-se... No sé si... No, però jo em refereixo que... que a vegades el fet de tothom voler fer les coses d'una certa manera fa que tothom quedi, que tinguis la sensació de que estàs avorregat, que estàs fent el mateix que fa tothom, que rius les mateixes bromes que tothom fa, que, bueno, no sé com explicar-ho, és com una sensació de que dius, estàs en un camí que dius, bueno, sí, estàs... Todo el mundo tiene que ser igual, ¿no? Com diguéssim. Sí, que hi ha com uns patrons que tothom regeix. Per exemple, vas a un dinar i tothom, doncs, hi ha coses típiques com el qui sap fer una recepta. I llavors l'altre li diu, i aquesta recepta com la fas? I és un tipus de conversa que la veu reproduïda multiplicada per 10, no? I dius, tothom li interessa la cuina o és que realment el que vols és sortir i dir, mireu, jo ja... M'entens? Suposo que és la por de trencar esquemes, no? Hi ha coses que dius... I... Però això no vol dir fer el mal. No, no vol dir fer el mal, però... Però a vegades si hi ha una intenció, com diguéssim, a fer alguna cosa, no? M'entens la idea? Vull dir, la idea és que a vegades... Sí. Veus que tothom opina de la mateixa manera, tothom està dintre d'uns quadrants que tothom pensa igual i a vegades a mi em fa pensar que estem com avorregats, que estem tots estem parlant i dient el que la gent vol que diguem. Clar, i que sentim. Però és que... Sí, com sí. És que passa una cosa que jo crec que és singular. Nadie dice nada nuevo, és com en el arte. En el arte hay muchas tendencias, instalaciones, exposiciones, yo que sé, performance, lo que sea, pero para decir hoy en día en pleno siglo XXI algo nuevo tienes que haberte digerido toda la historia, como dijéramos, de esto del arte, ¿no? Y bueno, para decir algo nuevo pues eso, y nosotros funcionamos así. Nosotros, para hacer algo nuevo, singular en nuestra vida, y que se nos aprecie, porque eso sí, todos tenemos la autopercepción de que queremos ser, de que tenemos que tener una consideración, de que tienen que tener una consideración hacia nosotros muy buena, ¿o no, Francesc? Una consideración buena. Bueno, es que eso es lo normal, diría, ¿no? Claro, por eso lo digo yo. Es que lo normal es que todo el mundo creamos que somos buenos. Pero hay algunos hijos de puta que creen que son buenos y son más malos que la madre de los parió. Es extrapolar mucho, ¿no? De lo bueno a lo malo, sin los matices de en medio. Bueno, eso ha sido una broma, ¿eh? No, pero me entiendes lo que quiero decir, sí, ¿no? Sí, que... sí. No existen opuestos absolutos, no existen. El absoluto no existe. O sea, no hay una persona mala, mala, mala, mala, mala. Yo he dado buena, buena, buena, buena, buena. Hay personas que tienen una tendencia a funcionar de una manera y no van puteando a nadie por la vida. Y hay otras personas que tienen otra tendencia... Que, por ejemplo, pues son más puñeteros, más puñén, más de esto. ¿Sí, francés? La Eugenia, di. Sí, estoy de acuerdo con Xavi que no tiene por qué haber extremo de o bien o mal. Porque... puede haber todo un abanico de factores o de evaluaciones, o como se quiera llamar. No, un hecho no tiene por qué ser o una persona buena o mala. Existe una serie de sucesos, de momentos, no yendo al extremo. Y por otro lado, lo que es bueno para ti, para otro puede ser malo. O sea que esto también es muy relativo. Que es para ti algo que está bien y que lo mismo para mí está mal. Y por último, yo pienso muchas veces que por qué algo tiene que estar de esta manera o de aquella, por qué las cosas no son, simplemente son. Y ya está. sin tener que ver evaluaciones, son y ya está. Que a lo mejor no te funciona para ti o te afecta negativamente, pues déjala. Resuélvela si puedes y si no, déjala, porque a ti no te hace bien. Eso, pero a ti no te hace bien, pero a lo mejor a otro sí. Sí, partiendo sí. de aquello, ¿no? Claro, porque... partiendo de lo de que a lo mejor para ti esto está bien, para él mal. Claro, pero eso es la vida, eso es la vida, Eugenia, eso es la vida. Quiere decir, en la vida pasa eso. Yo no creo que nadie vaya por la vida juzgando a nadie, sino que hay situaciones que se dan, que se califican, y situaciones que hay situaciones que se califican de una manera y hay situaciones que se califican de otra. Pero yo no voy por la calle diciendo este es un hijo de puta, este es una buena persona. Yo funciono normalmente, ¿no? Si en mi vida me pasa algo malo, pues puedo llegar a pararme y pensar algo, ¿no? ¿A vosotros qué os parece esto? Claro, yo no lo digo por ti ni por mucha gente. No, si yo no me siento aludido, ¿eh? Inclusive, eso de alguna manera es el común denominador de toda la sociedad, ¿no? Según está ya como establecido desde que naces en la familia y por la sociedad de yo, que yo esto, crec, yo crec perdón. Que yo crec que la vida arriba a certs moments que tu veus que has de fer les coses d'una altra manera o tal, i sigui per una tercera persona o pel que sigui, t'adones que les coses les has de fer d'una altra manera i a vegades has estat fent tota la vida les coses d'una manera i a vegades doncs t'adones de que per exemple doncs no sé com dir-ho que has de fer les coses bé, no? I això, aquesta consciència no la tens quan tens 18 anys o quan tens 15. L'aprens amb el temps, i amb el temps aprens que hi ha coses, que les coses s'han de fer d'una certa manera, que no es poden fer malament, que tenen unes conseqüències si ho fas malament, però tot això només ho aprens quan tens una certa edat. Hi havia una cosa que no sé qui deia que per exemple als 20 anys s'havia de voler canviar el món i als 40 s'havia de tenir seny. El que no podia ser era tenir seny als 20 anys i als 40 voler canviar el món, no? Això deia no sé qui. Espera que la... Sí? Ay, Tania, va. ¿Tiene que decirnos algo, Tania? Bueno, estamos hablando de los buenos, de los malos. Yo voy a hablar también de los mediocres. Ya saben que en Colombia no hay apoyo al arte. Entonces había un grupo muy famoso en Colombia que se llamaba Equimosis, que como no recibieron el suficiente apoyo de las instituciones, se disolvieron. De ahí salió el cantante que hoy conocemos como Juanes, que no hace música tan buena, no es gran cosa. Entonces, si Juanes, o sea, en Colombia prácticamente los artistas se tienen que hacer solos. Por eso Shakira se puso satánica, por eso Juanes disolvió el grupo y se lanzó de solista. Pero no es nada, Juanes hoy en día no es gran cosa. Y por eso la canción que estamos escuchando de fondo se llama Solo. Equimosis hacía heavy metal. Y pues todos los colombianos apreciábamos a Equimosis. Les pronosticábamos fama mundial, que iban a llenar estadios y todo. Pero como no recibieron el suficiente apoyo de las instituciones, no fueron capaces de sostenerse y hoy en día quedó Juanes que no es como lo mejor que hay. Bueno, muchas gracias, Tania. Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia. así pasen los años, porque la gente buena siempre se encuentra. Las almas puras siempre se unen. Libera tu mente, ábrele la puerta, que la gente buena siempre se encuentra. Siempre hay gente sin piedad. ¿Dónde está el dinero? Casi siempre está el poder. Y la tentación anda por ahí también. Y la perdición anda por ahí también. Y la corrupción por ahí anda también. Si estás cansado de los rayos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra Banda FM. Para la rumba y tana, yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas de rucho por contrabajo. Bueno, ahora tenemos aquí a la Duros. ¿Qué Duros tú, que eres buena o mala? Bueno, yo hablaré de mi opinión, o sea. La maldad existe como existe la bondad, pero yo hablaría de que hay culturas que se quieren superiores a otras, ¿no? Y yo creo que personas buenas hay en todas partes del mundo y personas malas en todas las partes del mundo y en todos los países. No porque tú eres de una cultura o de una etnia eres mejor que otro. Eso no es verdad. Yo siempre lo remarco, ¿no? A mí me gusta, yo porque tengo el ejemplo de mi madre, ¿no? Que ella se cree que, porque es de un país, se cree que es mejor que otros de otras zonas de España, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque, no sé, yo creo que todos somos buenos y a la vez somos malos. Y eso está en todos los países. Hay personas musulmanas que son buenas personas y hay que no lo son. Y luego yo, desde el punto budista, desde mi pequeño mundo budista que intento meterme en él, pienso que ser bueno no nos tiene que dar miedo, al contrario, ser bueno es mejor, no es una bobada, no es una simpleza, no es que no está de moda, no, hay que ser un hijo de puta para triunfar en la vida, no, hay que ser bueno. Hay que ser humano, hay que ser sencillo y eso te puede llevar a un gran camino, pero no por eso quiere decir que no seas, que sea menospreciarlo, ¿no? Que seas bobo, no sé, hay mucha gente que tiene miedo de ser buena persona porque lo tildan de bobo, de tonto, de loco, ¿no? Y entonces, claro, parece como que está mal visto ser buena persona. Tiene uno que ser agresivo, violento, macho, la mujer muy así, muy asá, ¿no? Y no es eso. La bondad es que fomentarla. Y la bondad son buenos principios, ¿no? No, y bueno, Era eso lo que quería decir. Pero tú qué piensas con la bondad, que es el que encaja, el que quiere ser buena persona, espera algún regalo, persigue algún objetivo o no. ¿O lo hace así, de forma espontánea? Bueno, claro, depende de la persona. Hay personas que sí se comportan bien porque tienen un agrado de los demás, necesitan reafirmarse y entonces pues les gusta ser buenos para que los otros se lo digan, porque necesitan reafirmarse. Pero hay mucha gente que tiene una fuerza, un saber estar, una como lo de Milfumdes, ¿no? Que es el aquí y el ahora y todo eso, pues no necesita que se le reconozca que es bueno, simplemente lo es y simplemente ya está, lo es y ya está. Es, por ejemplo, porque es sabiduría, porque es como sabiduría. Hay gente que tiene sabiduría y no necesita demostrar que es sabio, simplemente tiene sabiduría. Y hay personas que por su evolución necesitan que les digan que es sabio. Pero bueno, eso es un proceso, ¿no? O sea, hay muchos conceptos de sabio, ¿no? ¿Qué? Existe el sabio que tiene mucha información. No, ese no es sabio, ese es un intelectual. Bueno, no es un sabio. Pero, y para mí no es un sabio. Puede llegar a ser... Podría llegar a ser sabia. Es reconocido por la cultura occidental como un sabio. Sí, pero la sabiduría no tienes por qué tener estudios. Bueno, para ser sabio no tienes que tener estudios. Pero después existe el otro sabio que he dicho yo antes, que vive en las cuevas, los santos, que viven en cuevas ellos solos, y que si se le acerca a alguien y busca alguna enseñanza, pues él funciona con esa persona dándole, no información, sino en el día a día ayudándole a que llegue más allá, que vaya más hacia adelante, ¿no? Bueno, según el budismo dice que, o sea, tú por el simple hecho de ser budista no tienes el cielo ganado. Es un decir, ¿no? Es una tontería que he dicho ahora. Pero sí que tienes un camino, ¿no? Y ese camino, si quieres llegar a estar iluminado, pongamos por ejemplo, tienes que conseguir ese camino, ¿no? Bueno, yo no creo que porque seas monje vas a alcanzar la sabiduría o la santidad o no sé qué. El estar bien con uno mismo en un sentido en tu propia piel ya es sabiduría, ¿no? Yo me lo planteo así. Yo, por ejemplo, yo no voy a ir nunca a un monasterio ni voy a plantear grandes cosas en mi vida, ¿no? Pero... ¿Y por qué, pues ya no? Está. ¿Por qué no puedes plantearte grandes cosas en tu vida? Porque no me interesa plantearme grandes cosas. Es que paso del tema. Yo, mi mundo, mi el aquí, el ahora, voy haciendo pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y disfrutar del camino. Porque aquí se viene solo a nacer, a crecer, a reproducirse y a morirse. Lo demás todo es... va y viene. Lo demás no es importante, porque como nos tenemos que morir, ¿qué más da? Bueno, pero existe una cosa que se llama vida, la vida... La vida hay que vivirla, la vida es vivirla, no tiene otro sentido. Yo siempre me acuerdo de mi abuelo tenía sentido, un sentido tranquilo, él viajó de joven porque vendía ganado y viajó, pero cuando se jubiló ya no salía del pueblo porque no tenía necesidad de vender ganado. Y entonces, pues, no tuvo la necesidad de viajar, ¿no? Y él era feliz y vivió 100 años o 101 años y él era feliz y se murió en su cama, no sé, encontró la paz, ¿no? Y no y dejó herencia a sus hijos, ¿no? Y él encontró la paz. Yo siempre lo admiro mucho a mi abuelo porque yo cuando lo veía como un sabio, ¿no? Había aprendido, por ejemplo, mi abuelo no sabía sumar y sin embargo vendía ganado. ¿Cómo lo hacía? Pues habían unas libretas, entonces en su época no habían calculadoras y había unas libretas que hacían sumas y él aprendió a manejar esas libretas y él toda la vida vendió ganado. Sí, claro. Y fue feliz, supo encontrar su sabiduría. Para mí era un sabio porque supo vivir. Y encima dejó herencia a sus... de esos. No, hoy tenemos mucha mucha fuerza con viajar, viajar, viajar. Oye, me he puesto en el Facebook y dice, si no viajas es como si no te pudieras conocer, no pudieras alcanzar la felicidad, ¿no? Encontrar la felicidad es viajar. No necesito viajar para encontrar la felicidad, no sé. Yo prefiero, no sé, que me des la mano tú, por ejemplo, Javi, y cogerme de la mano e ir a pasear una hora por la calle y por un parque, y yo soy más feliz que yéndome, pues no, a Egipto a ver las pirámides. ¿Qué quieres que te diga? Es como un programa que yo pienso proponer más adelante para Radio Nicoxia, un programa sobre la felicidad, que la felicidad es relativa. Entonces lo quiero mencionar ahora que estás mencionando la felicidad. Creo que yo estoy muy, estaba muy interesante la lo que está diciendo la Dolors, pero yo creo que un problema o una cosa que pasa que cuando algú li diuen fes bondad, la palabra bondad tiene una doble connotación. Una cosa és de dir, fer bondat, de portar-se bé, que això és un que t'ho diguin és totalment agradable i tal, i l'altra és que t'ho diguin com, o sigui, amb el to, que si et diuen amb un to d'aquests, fes bondat, no sé què, no sé... M'entens? Bueno, que... Hem fet un programa sobre això, sí. Sobre aquesta altra... Clar, la paraula fer bondat, o sigui, en si... Està molt ben trobat. El que passa que, segons com t'ho diuen, són aquest tipus de paraules, és com quan si algú t'insulta o et diu una cosa, tu saps si és un insulor o és una conya o és una broma. Bueno, però això és percepció de cada un ho percebeix de la manera. A mi no m'afecta. És cert que hi ha una connotació del fer bondat que té molt a veure amb respectar les regles, les normes. No? Exacte. Decir, que si porta't bé, no et moguis, dicen, no sé què, no molestis, normal, sí, ahí, sí. No molestis, estàs encarregat, sí, però jo... no et fiques amb ningú, porta't bé, tal, tot això. Sí, però jo crec... tu tens una certa edat i tu pots discernir, no? O sigui, aquí a la ràdio, per exemple, no hi ha normes, masses normes, i funcionem bé, i la gent pues, va fent la seva. Hi ha llocs que te posen unes normes molt establertes i això s'ha de lluitar, perquè ningú t'ha de posar unes normes. Les normes te les has de posar tu mateix. Les coses les has de pensar tu mateix. Tu has de dir, soc bo perquè soc bo o perquè no soc bo. Tu has de pensar-ho. Tu no necessites un altre que t'ho digui. Lo que pasa es que també hay normes que están como sobreentendidas, ¿no? No, a lo mejor no escritas, no dichas, pero sobreentendidas. Y acerca de lo que dice Saad y lo que comentan planteando lo de el bien y el mal, en una persona, yo considero que todos nosotros, todas las personas tienen dentro de sí, yo no diría la capacidad, pero bueno, tienen, pueden ante distintos estímulos de sucesos, pueden reaccionar como la mejor persona del mundo, pueden reaccionar con muchísima rabia y súper enfadados, pueden reaccionar de la manera que tú menos te lo esperas, y tú puedes en un momento dado decir, oh, qué bueno es, y otra persona viéndolo furioso, oh, qué malo es, y otra persona que vivió otra etapa de esa persona, no, él es así, no, él es asado, no sé qué. Yo creo que todos tenemos esas capacidades, todo va a depender de cómo es el medio en el que te encuentras, ¿no? Cómo te tratan, cómo interactúas, claro, partiendo de la base de que tú también te encuentras bien, es lo que tú vas a reflejar, ¿no? Y es lo que vas a recibir, ¿no? Pero a lo mejor llegas a tu casa o sales a la calle o X y te tratan de otra manera, que te toca una tecla interna y a lo mejor sale un león que tienes ahí guardado y eres capaz de mil cosas, ¿no? Y lo que dice, yo estoy de acuerdo con Dolor en el sentido de que sigo partiendo de que la felicidad y el bienestar está dentro de uno mismo, y no porque yo, o sea, me la quiera dar de sabia ni porque lo he logrado. No, Eugenia, depende... me vas a dañar el programa. ¿Por qué? Porque el programa que yo quiero proponer sobre la felicidad habla exactamente de lo que estás diciendo. Ah, bueno, y sobre... Vale, vale. Entonces, sobre la felicidad y el bienestar, yo no tengo ni idea. Así que pregúntele a Tania en su programa, porque eso es un misterio. No, yo pienso una cosa. Yo pienso que cuando hay un equilibrio en las personas, que uno se siente bien consigo mismo, si se siente bien con los demás, cuando el micro y el macrocosmos, que dicen los budistas, está equilibrado, pues entonces... no es que tengas que... Es que las cosas no hay que forzarlas. Las cosas vienen por sí mismas. Bueno, si tú te encuentras a un personaje que te produce un malestar o que te está... pues tú pasas de él y ya está, y punto, claro, pelota. Claro. Y entonces... vas por la vida, y si tienes, pues, como decía antes el Isar, cuando tienes 40 años no estás para tocar los tambores, que dices, ya estás, ya eres madurito, como dijéramos. A eso me refería, no, yo lo miro desde la perspectiva de 58 años que tengo, ¿no? Y la perspectiva de hace 50, cuando tenía 56, ¿no? Yo ya tengo la vida hecha, o sea, que todo lo que me viene a nadir, o sea, que ya no tengo que crearme una vida, porque yo ya no tengo 30 años. Cuando yo tenía 30 años sí tenía conflictos porque me tenía que crear una vida, pero ahora... No me, ya todo, ya me lo doy que vivir el ahora, el aquí, el ahora, y nada, pasar el tiempo, ¿no? Lo mejor posible, y relacionarme bien y tal, pero no tengo grandes aspiraciones yo. Xavi, ¿qué problema tienes con los 40 años? No, que yo digo que no es lo mismo, o sea, vamos a ver, yo digo que cuando una persona tiene una cierta madurez, tienen más capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, cuando una persona es impetuosa, está fervoroso de hormonas, está lleno de plenitud, mira que y quiere comerse el mundo, pues claro, esa persona hace las cosas más deprisa que el que es más durito. Claro, mira que habemos tres aquí. Y si tú vas andando... No te caes, pero si vas corriendo te puedes caer, tienes más posibilidades, claro, de caerte. Claro. Digo yo. Es que arregla. Yo tomo la vida de otra manera, ya lo sé. Por ejemplo, nunca me ha gustado viajar. Nunca me ha gustado viajar. No sé si es por llevarle la contra a mi madre, que siempre ha viajado. Yo nunca he tenido la necesidad, yo soy como mi abuelo, no he tenido la necesidad de viajar. Pienso que España, Cataluña... Tiene cosas bonitas, no se necesita salir de España ni de Cataluña. Tiene tantas cosas bonitas, pero no se necesita salir, ¿no? Bueno, es otro tema, el viaje. Creo que nunca he hecho un tema sobre el viaje. No sé, por eso yo no. Yo estoy... O sea, yo en el sitio que mejor estoy es en mi habitación. Y ya sabes dónde. Sospechamos. Ya te lo digo, es el mejor sitio y es el mejor sitio. Y saben por qué. No saben por dónde y saben por qué. Pues ya lo saben más que yo. Pues ya está. Oye, que yo soy célibe, ¿eh? Aquí nadie piense nada, que yo nada. Pues ya está, es el momento más maravilloso de la vida. Lo demás viene, bam, bom, bom, bom. Ya, a veces pienso también que quizás. Si un día nos llegamos a separar tú y yo, va a ser un barrabastall, porque no sé cómo podremos vivir el uno sin el otro, porque no sé. Porque no sé, nos hemos acostumbrado. No sé si hay dependencia o qué. ¿Qué diría la psicóloga de dependencia? La psicóloga, ¿qué opina? La psicóloga ha salido. Está de vacaciones ya. Se puede tomar el té. Bueno, si vamos a poner un poco de música. Bueno, ah, sí. Quiere cambiar de tema. ¡Uy! Se puso. Vamos a poner un poco de música. Espera, yo justo estaba pensando, cuando dijeron lo de la maldad, hace unos días que estoy pensando, porque vi un programa de televisión que se llama Masterchef, ¿no? Ah, sí. Y que vi que hay mucha gente que lo mira. ya que es un boom. Y este tipo de programas que parece que son un boom. Y cuando yo vi eso, lo pensé como una espectacularización de la hijaputez y de la maldad. Y siento, porque hay una maldad permanente y hay una legitimidad de la maldad pensada en términos de honradez. O sea, como que, ¿lo han visto? Que ese es, no, es no, como eso un juez, no, no, es como no, un jurado, dos o tres jurados que humillan permanentemente a las personas que tienen delante. Eso, y hay toda una serie de programas que van en esa línea y que tienen muchísima audiencia, muchísima gente dice, me encanta MasterChef. Yo vi MasterChef y me dan ganas de vomitar de la agresividad que se jugaba ahí. Sí. Y pensé, quizás a la gente... se permite ser hijo de puta a través de esos que están ahí y es como que siguen eso para poder dar una pequeña rienda suelta a su propia hijaputez. Pero hay una puesta en escena de eso que es profundamente humillante. O sea, Lu quería decir algo, me pareció asqueroso, maldad en sí. Nunca lo vi ese programa, pero a raíz de una humillación extrema que hicieron a un chico de Valencia que había hecho un plato que era como en broma. Por eso fui al programa. Sí. Una de las chefs de las MasterChef, las que organizan todo y las que son el jurado, es la hija del Vallejo Nájera, del psiquiatra ese. Torturador, asesino, nazi, español. Español, no, sí, pero era de ideología nazi. Exacto. Es, ahora mismo igual me confundo, no sé si es la nieta la hija. No, la hija se llama no sé cuánto. No creo que sea. Vallejo. Bueno, no usa los dos apellidos, usa uno solo. Entonces ahí ya directamente está la tradición de pensamiento y de práctica en España directamente trazada. O sea, y la tía esta además es súper millonaria, escribe en las revistas, antes tenía un programa solo de ella donde hacía de chef y tal, pero es esta cosa, esta tortura mediática sutil, ¿no? De la humillación. Yo os puedo decir que la televisión no la veo, quizá no vean en televisión. Cuando Javi pone las noticias yo pinto banderas. O sea que no voy a tirar la división, no me dice nada. No, jo volia comentar una cosa, i és que això que acaba de dir el Martín de la televisió, després també hi ha una quantitat enorme de pel·lículetes que es passen per al Facebook o pel·lículetes d'aquestes que la gent grava fent putades enormes a altres o infringint coses gravíssimes com és doncs, anar amb un cotxe i anar fent el bèstia, amb la qual t'estàs jugant la teva vida però també estàs jugant la dels altres. Llavors és l'enaltiment del ser canalla, del ser fill de puta, del ser un abusador, del ser una persona dolenta, no? Llavors estem en la cultura aquesta de que s'enalteix aquesta actitud, que és el que deies tu abans, que sembla que el que és bo és tonto, és simple, és bobo, és un tontaina, i en canvi el que és un cabron fill de puta que fa bromes pesades i que ja ja hi hi hu hu, tothom els hi riu i allò està de moda. Llavors això és gravíssim perquè els nanos i la gent jove que el que fan és imitar, els nanos aprenen per imitació, doncs entren dintre d'aquesta rutina, d'aquesta dinàmica, i llavors es tracta de ser el més fill de puta possible, el més cabron, fer les bromes més pesades, i d'aquí ja podem anar pues, a totes les coses que ja sabem que passen, no? Des del bullying, etcètera, etcètera. I bueno, també existe una cosa que se ve mucho y que es una cosa que no se comenta, ¿no? Pero es la exclusión que hacen en los colegios de los niños que son, no es que tengan problemas, pero que son diferentes, que por algo o por lo que sea tienen algo en especial, ¿no? Y se les excluye y se les maltrata también, ¿no? Y por eso, bueno, yo por ejemplo, bueno, yo cuando estaba en el colegio, claro, existían como dijéramos el sistema de esto de Pavlov, ¿no? El castigo y el premio, ¿no? O sea, al que saca un 10 un premio y al que saca un 5 un castigo, ¿no? Y esto es por desgracia lo que aún sigue pasando. Y que para mí es muy triste, ¿no? Y funcionamos así, ¿eh? Por la vida no sabemos pararnos y decir coño, ese pobre chaval que le han puesto un 5 y encima lo están castigando, imagínate el día de mañana cómo puede llegar a ser, ¿no? Pues a lo mejor llega a ser un hijo de puta por tanto castigo, ¿no? Porque como siempre ha mamado lo mismo, o la ha mamado de los padres, quiero decir, de la educación de los padres, ¿no? O del sistema mismo, ¿no? Que te fagocita y te convierte en una persona que si no eres competitivo y no eres un tío guay o una tía guay, no eres nadie, ¿no? Sí, i per una altra banda també hi ha, o sigui, el contrari, és a dir, estem en sempre les persones s'han volgut sentir formar part, o sigui, s'han volgut sentir que formen part de la comunitat, etcètera, però sempre volen tenir una exclusivitat amb alguna cosa, no? Si no, doncs el màrqueting i tot això funciona d'aquesta manera, et venen les coses perquè això és exclusiu, això és exclusiu, això és exclusiu. Llavors, potser caldria intentar enganxar per aquí i dir, no, l'exclusivitat és que dintre d'un món de nanos que fan putades, que fan coses així i que com més tremendo ets i com més mal fas i com més malament et comportes, doncs que hi hagués gent que si fos capaç de tenir prou personalitat com per ser exclusiva i dir, no, doncs jo vaig a fer tot el contrari, és a dir, jo vaig a marcar-me el tanto i jo vaig a ser diferent, no? Llavors, sí que existeixen aquestes persones, però de seguida que sobresurten, la gent es llença a sobre d'elles i encara les aclapara més, no? Perquè sempre hi ha el que és bo, el que té bons sentiments, el que es posa al costat del que està a la classe que els altres se'n burlen, però llavors se l'ataca també. Llavors és una manera, diguem, com d'anar en contra d'això i no deixar que aflorin aquestes virtuts bones, no? Llavors potser seria qüestió de donar-li la volta i fer aconseguir que la moda fos, doncs, tenir els sants collons d'anar en contra de tots els demés, perquè ara ja la majoria són els que fan coses dolentes, no? O els que es comporten d'una manera equivocada. Bueno, ponemos un poco de música, Lucía. Y nos quedan 3 minutos, ¿no? Bueno, nos quedan 3 minutos. La chica. ¿Cuál? ¿Quién? Ella, nos quedan 3 minutos. Ah, bueno, pues habla. La Natalia. Sí, la chica. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones. Bueno, ahora Natalia nos tiene que decir algo interesante. Bueno, no sé si muy interesante, pero vaya. No, bueno, yo quería retomar lo que dije el programa pasado. A ver si, bueno, si alguien me quiere ayudar en colaborar dando su opinión con respecto al programa, para, bueno, para hacerle algunas preguntas como, pues, qué le aporta al programa, qué le parece, cómo lo conoció, por qué lo escucha, un poco, bueno, esta idea. ¿Preguntas genéricas sobre Radio Nicosia o sobre un programa específico? No, sobre Radio Nicosia en general. Yo sí. Te ayudo. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, entonces lo he puesto en el Facebook también. Vuelvo a decir el correo electrónico porque los que quieran dar su opinión, pues me pueden escribir al correo electrónico oyentesnicosia@gmail.com. Así bueno. Nos ponemos en contacto. Vale, muy bien. Gracias. Bueno, pues esto ya nada más de sí. Estamos asfixiados aquí dentro del estudio, este mega estudio. Sí. Una cosa, no, con respecto a lo bueno y lo malo, lo que decías antes, sí que me ha venido a la cabeza cómo nos condicionan también de pequeños, porque, ¿no? Como nos van diciendo, esto está mal, esto está bien, ¿no? Esto no lo hagas, esto no se toca, esto es malo, caca, ¿no? Como, o sea, cómo de pequeños ya nacemos con estas... prejuicios. Exacto, sí, prejuicios, como la canción de Serrat, esos locos bajitos, de niño, deja ya de tocar... De joder con la pelota. Sí, eso. ¿Cómo? Sí, y por supuesto, ay, qué niño tan bueno. Ay, no seas malo, no hagas esto. O sea, el bueno y el malo está. Ay, el niño de fulana es muy malo. Ay, que no sé qué. Y bueno, nada, que ¿por qué no dejar que las cosas sean y que cada persona sea? No sea buena, no sea mala, simplemente que sea, o sea, ya está, que sea. Como el título de un libro que vi hace un tiempo y bueno, ya quiero más adelante coordinar un programa al respecto, que dice cómo ser una madre imperfecta. Y nosotros a lo mejor no currarnos ser imperfectos, pero por lo menos el tratar de ser. No, que como dicen los colombianos, tenaz. ¿Se dice tenaz? Tenaz. Y yo quería decir también un poco en relación a lo que tú decías y bueno, toda la tarde, ¿no?, que venimos hablando, a veces como darse tiempo, ¿no?, como para abrir un poco los significados, porque a veces como que se capturan las palabras y se normalizan como ciertas cosas que al final no nos permite pensarla desde otro lugar, ¿no? E igual, pues yo no entiendo lo bueno o lo malo desde como se entiende igual cotidianamente en determinados espacios, ¿no? Entonces, tener como tu tiempo para pensar sobre eso, que es lo que pues muchas veces hacemos aquí, pues está guay porque te pone en otro lugar también para pensarte a ti mismo, ¿no? Sí, es tener una propia idiosincrasia, como dijéramos, ¿no? Auténtica, tuya misma, ¿no? Es crearse el personaje que eres tú, Javier Gomín, y punto, y pelota. Y funcionar así en sociedad, es tan simple como eso. Bueno, ya hemos terminado... Llamar a la Luisa. Se fue la Luisa. Ya se fue. Bueno, pues alguien que tengamos. Bueno, pues se llama así como estamos. Se han ido todos, me han dejado solo porque soy un mal coordinador. ¡Soy malo, muy malo! Hay que decirle a Dolus. A Dolus. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y hasta el próximo miércoles. Modulada de Barcelona.